Bueno, primero vamos a aclarar que esto es una conferencia de todo lo que es el Frente Cívico y Social por Olavarría. Queremos dejar constancia que los concejales hoy fueron de propia voluntad, no por una citación hecha, digamos, en 12 horas después de la sesión, lo cual obviamente la versión taquigráfica ni tampoco la grabación está a disposición. Lo que sí, desde este consejo dejamos en claro que ni bien la sesión sea aprobada por todo el Consejo Deliberante, la versión taquigráfica se le acercará a las autoridades correspondientes de la UFI número 10. ¿Y por qué los concejales fueron de propia voluntad? Y les vamos a dar lectura a dos artículos de Galón, que es el artículo 72, que dice: las opiniones expresadas por los miembros en las sesiones del Consejo no constituirán antecedentes para la intervención de ninguna autoridad. El artículo 85 de la LOM dice: los concejales no pueden ser interrogados o acusados judicialmente por las opiniones que emitan en el desempeño de su mandato. Esto es muy claro. Es más, en Argentina, por el sistema que tenemos judicial, obviamente hay un fallo que está al contrario a lo que dice la ley orgánica, pero la ley es ley hasta que no sea derogada, y en caso particular, esta ley, como en este caso, está vigente. Una cuestión más es la sorpresiva celeridad que se ha tenido desde la justicia de Olavarría, desde la fiscalía número 10 de la doctora Beitía, a la hora de tener en cuenta las declaraciones emitidas por los concejales. Ojalá en todos los hechos que suceden en Olavarría tengamos esa celeridad jurídica. Vemos con preocupación una intencionalidad política en lo que es llamar a comparecer a los miembros de nuestro frente a la fiscalía, dado que las cosas vertidas en el Consejo Deliberante y los dichos de ambos miembros son de público conocimiento, son de una notoriedad por parte de toda la sociedad, y esto nos llama con atención y con preocupación la atención. Bueno, vamos a dejar que sigan el resto y después retomamos.